Jesse B. Qué chido, perro. Estamos al ritmo, compa. Ese poli me vio por la tele, sabe que tengo la lana, la marihuana la huele, huele saliendo por la ventana. La noche ya sabe cuáles son los requisitos. Mari, wiki en el ojo un cuartito. Andamos 420 buscando un par de culitos. Rosando un viejo, todo lo que necesito. La noche ya sabe cuáles son los requisitos. Mari, wiki en el ojo un cuartito. Andamos 420 buscando un par de culitos. Acabarme que yo no sé qué, pero no puedo conmigo y seguro que nunca ellos van a poder. Aquí los espero tranquilos fumándome uno con este bebé. Por aquí nadie te ve, tu peli pasa la TV. Preguntan los vecinos que si cuándo es que nos vamos. Llaman a los bomberos siempre que prendemos gramos. No aguantan los gemidos de las babies que nos damos. Y si tú me la debes, pues al rato nos topamos. Y prendo otro Johnny de cookies con coco, un nevado, un bañado, un primo, mi socio. Mucha traición hay en este negocio. Es de un juego muy sucio y hay mucho ambicioso. Ando con puro placoso, órale un zape, pinche mocoso. Siempre me he visto costoso, por ser la loquera me voy paposo. Mira, me siento dichoso por toda la bota buena que toso. Me fumo lo venenoso, ya se la saben, escandaloso. Ese poli me vio por la tele, sabe que tengo la lana, la marihuana la huele, saliendo por la ventana. La noche ya sabe cuáles son los requisitos. Mari, wiki en el ojo un cuartito. Andamos 420 buscando un par de culitos. Rosando un viejo, todo lo que necesito. La noche ya sabe cuáles son los requisitos. Mari, wiki en el ojo un cuartito. Andamos 420 buscando un par de culitos. Elegante que lo que. Venenoso de los verdes cogollosos, dando vuelta por Esparta, donde un par estarían al horno. Que no caiga la noche que se pone tenebroso. Los compas te sacan la ficha, se anda tembloroso. Y después de las 12 te dejaron en reposo. A la ojile un cañazo en el coco. Pa' la guacha un par de tragos, pa' mi compa mucho loco. Esos miran feo, perro, el toque lo revoco. Nunca pierdo la maña ni la pienso, yo lo invoco. Demonio de tamaño girando por todos lados. De Mercedes, negro resarpado. Ni se rescataron ni me tenían al lado. Estamos haciéndolo otra vez. Vinimos y le apagamos la TV.